ocupan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro modo cuando se... Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús y a partir de las 10 de la mañana María Soledad Macías Pérez estará con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora de manera anual cada 25 de noviembre. Pero bueno, como les hemos estado comentando desde hace algunas semanas, el próximo viernes 21 de diciembre se va a llevar a cabo el Prevatón 2017, esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, donde se realizarán pruebas rápidas para detección oportuna de anticuerpos de VIH. ¿Quiénes son candidatos o pueden hacerse una prueba para una detección oportuna? Quienes no hayan utilizado el condón en sus relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas al realizar una perforación, un tatuaje corporal o el consumo de drogas y otros objetos punzocortantes, así como haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna. Estas pruebas no tienen ningún costo. Y bueno, todo se hace en el marco de la confidencialidad de las mismas. ¿Dónde se van a llevar a cabo? En las instalaciones de la Plaza Regina o antes Plaza Lerdo, en horario de 10 de la mañana a de 9 de la mañana a 8 de la noche, o sea, todo el día sin corte para ir a comer. Entonces, bueno, quienes deseen participar, recuerden viernes 1 de diciembre, Prevatón 2017. Y bueno, pues tenemos esta dinámica que siempre tenemos de manera constante con ustedes, que es lanzar una pregunta sobre lo que vamos a estar platicando, y ya sea que nuestro invitado o una servidora demos la respuesta a lo largo del tema. Y bueno, como les comento, hoy estamos abordando el tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y queremos que nos mencionen quién instauró esta fecha para la conmemoración de este día, y bueno, cuál es el lema que se está utilizando para conmemorar en este año 2017. La línea, bueno, ya está abierta, es el 817-5117, y bueno, también les comento que la línea va a estar abierta por si desean hacer alguna pregunta sobre el tema, porque hoy tenemos, bueno, un experto en derechos humanos, y bueno, también si ustedes desean dar una opinión sobre lo que estamos platicando, también es bien recibida. Y bueno, entrando un poquito ahora sí que en materia del tema, les comento que el sitio web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos México menciona que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer, ya que esta es una clara manifestación de las relaciones de poder. El 25 de noviembre fue elegido para recordar la muerte de las hermanas Mirabal, activistas políticas que fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante de la República Dominicana, Rafael Trujillo. La violencia contra mujeres y niñas, indica el sitio web antes mencionado, es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales. Afecta el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta a su familia, comunidad y país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención, de salud y servicios jurídicos, a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo. La violencia contra las mujeres y niñas es un problema cotidiano que se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero posee una raíz única, la discriminación universal que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año de 1999 que se conmemorara el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitado al maestro Heiser Manuel Caso Molinari, quien es primer visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Veracruz. Buenos días, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días, Rosa María Vite. Es un placer estar aquí con ustedes en este programa de Radio UV. También saludo a Andrés en cabina y, por supuesto, a toda la amable audiencia que nos está escuchando. A su vez, reciban de manera extensiva un saludo de la doctora, Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, vamos a entrar ya ahora sí que en materia del tema, pero les recuerdo que la línea está abierta tanto para quienes deseen participar en la triva y, bueno, pues si tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que vamos a platicar y, bueno, en la medida de los tiempos, nuestro invitado les va a dar respuesta. Retomando ahora sí que ya lo que es la entrevista, el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas define como violencia contra la mujer todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico en contra de la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. En este sentido, maestro, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos que se están infringiendo cuando se hace una cuando se emite una violencia contra las mujeres? Muy bien, Rosy. Mira, los derechos que intervienen obviamente son muchos. El problema además es multifactorial. Y bueno, en ese sentido, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, y en un caso concreto puede haber una amplia gama de violaciones sistemáticas incluso a derechos humanos, ¿no? Primero, bueno, me parece muy importante que se abra este espacio para poder difundir, promover los derechos humanos, en específico en esta materia de los derechos humanos de las mujeres, y sobre todo sensibilizar respecto al tema, ¿no? Hay dos grandes ejes rectores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uno es la promoción y la difusión de los derechos en esta ala que tenemos desde el organismo estatal, y la otra es la protección y defensa de los derechos, ¿no? Una vez que ya se ha cometido una violación, cómo hay que interponer la queja, el procedimiento, las resoluciones que se emiten y demás para poder defender estas violaciones. Entonces, a mí me parece que desde este primer eje rector de la capacitación, la difusión, la promoción de los derechos humanos, y con estos espacios, pues podemos incidir en la percepción social y sobre todo en el conocimiento, las competencias para que las personas conozcan sus derechos humanos y los puedan hacer exigibles y justiciables. En ese sentido, bueno, la violencia contra la mujer contraviene en primer lugar el derecho a la integridad personal, tanto en su modalidad física como psicológica y moral. Sin embargo, es importante manifestar que los derechos humanos, como te decía, son interdependientes e indivisibles. En ese sentido, dependiendo del caso, también pueden violarse los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos, como acabamos de tener en este año una recomendación que emitimos desde el organismo estatal, la libertad sexual, el derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, el derecho al trabajo. No hemos visto ahí la problemática que se presenta por diferentes tipos o modalidades de acoso, o ante un cargo similar entre un hombre y una mujer, la diferencia que puede haber entre salarios y otras condiciones que generan conductas discriminatorias, ¿no? Hay una estrecha relación entre la violencia hacia la mujer y las conductas discriminatorias que se ejercen desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación. Así es. Bueno, aquí nos está dando ya algunos pues ejemplos de estos derechos, y yo creo que también es muy importante la parte de conocerlos, porque a veces este desconocimiento, cuando decimos violencia contra la mujer, creemos que a lo mejor solo puede ser una violencia física, un golpe, ¿no? Pero no incluimos que puede ser algo verbal, o a lo mejor la discriminación que la pareja o, no sé, el jefe o la parte laboral puedan realizar sobre nosotras, o la parte de la salud. Entonces es muy importante estar bien informadas, informados, bueno, en este caso porque estamos platicando sobre la parte de la violencia contra la mujer, pero en general es también, pues, un derecho estar informados a qué derechos tenemos, y que sobre todo, pues, no permitir en la medida de lo posible que se haga una violación por ninguna persona, ¿no? Sí, y hay que detectar muy bien esos focos amarillos o de alerta, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Veracruzano de la Mujer, y otras dependencias que estamos inmersos en esta difusión y promoción de los derechos humanos de las mujeres, manejamos también algo que se ha denominado el violentómetro, ¿no? Y ahí se puede detectar los diferentes tipos de conducta que nos pueden ya manejar un foco de alerta. Muchas veces en el noviazgo, pues se conocen en esa etapa de enamoramiento, posteriormente pueden continuar o ya desde el noviazgo presentarse algunos síntomas de violencia, o en el matrimonio, ¿no? Cuando le empieza a condicionar que no se vista de esa manera, que no utilice faldas o minifaldas, el escote, que no le prohíbe ver a sus amistades, a su familia, ¿no? A la madre, salir, etcétera. Entonces, esas son focos de alerta que nos puede también detectar algunos tipos de violencia, y que es importante prevenirlos, ¿no? No nada más desde la perspectiva del derecho, te digo, el problema es multifactorial, también en ocasiones es necesaria alguna orientación psicológica que pueda promover que como seres humanos tiendan a una convivencia funcional y prevenir la comisión de este tipo de posibles delitos, ¿no? Recordemos que todavía estamos en una sociedad eminentemente machista, falocéntrica, y reproduce roles y estereotipos de género. Entonces, en ese sentido, se van transmitiendo de generación en generación, y no quiere decir que una persona, ya sea hombre o mujer, al reproducir estos roles tradicionales o estereotipos de género, sea una mala persona. Simplemente nuestro chip, por así decirlo, nuestro conocimiento hasta ese entonces, pues la perspectiva de esa realidad la tenemos por esa connotación cultural que nos vienen transmitiendo. Entonces es importante reprogramar ese chip y romper estos paradigmas o estereotipos para poder tener una convivencia y una sensibilización en estos temas y no caer en conductas que pudieran ser violatorias de derechos humanos. Y que es lo más difícil, hacer este cambio de chip, ¿no? Por esta, precisamente esta cultura, cómo hemos ido desarrollándonos, y que se nos hace muy normal hasta cierto punto ver ciertas limitantes para las mujeres, ¿no? Sí, por eso es muy importante el empoderamiento de la mujer. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se impulsa mucho a través de todos nuestros eventos, programas de acción, procedimientos de queja y sus respectivas resoluciones, esta situación. Toda vez que en la medida en que la mujer se le dé ese empoderamiento, que además a lo largo de la historia ha sido invisibilizada, le estamos dotando de ciertas herramientas para que pueda visibilizar su problemática y estar en opción de poderle ayudar. Te digo, las problemáticas que se presentan son de diversa índole, pero pues nosotros estamos abiertos para la orientación, la gestoría y por supuesto la defensa a través de la queja. Okay. Les voy a dar unas estadísticas que maneja la OMS, y bueno, también unas estadísticas a nivel nacional que el INEGI tiene. Por ejemplo, la OMS para el mes de noviembre indica que las estimaciones mundiales publicadas por la OMS al mes de noviembre del año 2016 mencionan que alrededor de una de cada tres mujeres, es decir, el 35% de mujeres en el mundo, han sufrido violencia física o sexual de pareja, o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. También menciona que la mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio, es decir, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja, refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. A nivel nacional, el INEGI muestra unas cifras que son precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 2016, e indica que en el año 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. De octubre del año 2010 a octubre del año de 2011, la quinta parte de las mujeres de 15 a 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja. En promedio se estima que durante los últimos 3 años, es decir, del año 2013 al 2015, fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país, mientras que entre el año 2001 al 2006 eran 3.5 mujeres. En este caso, maestro, ¿qué datos nos puede compartir que tiene la Comisión Estatal sobre las estadísticas de violencia? Muy bien, Rosy, efectivamente, bueno, con el procesamiento de datos desde el organismo estatal defensor de los derechos humanos, contamos con datos estadísticos duros que nos dan una perspectiva, un contexto sobre esta problemática. Antes de pasar a estos datos, sí me gustaría hablar sobre una situación respecto a la igualdad y su doble dimensión que tiene. La igualdad la podemos percibir desde la igualdad de jure, la igualdad que se encuentra en la ley, y la igualdad de facto, la igualdad que en la praxis o en la práctica, a través de ciertas conductas, se realiza. En la igualdad de jure, pues podemos ver que el marco normativo en el sistema jurídico mexicano es dable y promueve precisamente la no discriminación, sobre todo, y lo dice textualmente, en cuestiones de género. Sin embargo, en la práctica hemos visto cómo no se da esa misma proporción, ¿no? Y por eso ha sido necesario que a los grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad se les otorgue algún tipo de discriminación positiva, o como se denomina actualmente, acciones afirmativas. Es decir, que son tendientes a lograr esa igualdad de facto, esa igualdad en la práctica. De ahí que, pues por eso se tienen institutos especializados para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que se tienen figuras jurídicas que también son esencialmente para la protección, en este caso, de la mujer. Entre ellas encontramos, y la se encuentra ya en Veracruz desde el 2011, el feminicidio, ¿no? Esta figura jurídica que desde los abogados o juristas tradicionales y conservadores han criticado mucho, que es un absurdo jurídico contar con una conducta de tipo penal en la cual por cuestión de género se encasille totalmente a la misma. Sin embargo, volvemos a lo mismo, desde un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, es esencial manejar este tipo de figuras que visibilicen también la violencia que está ocurriendo hacia la mujer en particular. Y bueno, la figura del feminicidio además tiene de un agravante, cuestiones preventivas muy interesantes que han cambiado la connotación para poder denunciar este tipo de conductas, y que lo que se busca es que incidan en la prevención y en datos estadísticos también que nos generen políticas públicas encaminadas a abatir este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Comisión Estatal, el 61% de las quejas que ha recibido en este año son interpuestas por hombres y el 39% por mujeres. De acuerdo al informe de estadística de quejas de la Comisión Estatal, tan solo en este año se recibieron 26 quejas por violación al derecho a una vida libre de violencia, 7 por violentar derechos de las mujeres y 4 por violentar específicamente sus derechos sexuales y reproductivos. En el año pasado, 2016, de la Comisión Estatal se pronunció en 6 recomendaciones por los derechos de las mujeres en específico: 3 contra ayuntamientos, 2 contra la Fiscalía General del Estado y 1 contra la Secretaría de Salud, y en una otra recomendación por los derechos humanos de las mujeres indígenas contra la Fiscalía y el Ayuntamiento de Mecatlán. Este año el número ha ascendido a 8 recomendaciones por los derechos humanos de las mujeres. Este organismo ha acreditado la violación a derechos humanos en 23 casos para el derecho a la integridad personal, 2 para una vida libre de violencia y 2 para los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos, ¿no? Como ejemplos tenemos la recomendación 3 del 2016 de un caso por falta de atención al final del embarazo, el cual provocó daños graves a la quejosa y a su hijo recién nacido, ¿no? Truncando incluso su proyecto de vida. Aquí se violentaron derechos a la integridad personal, a la salud y a la vida. Desde la página de internet de la Comisión Estatal tenemos ahí infografías y síntesis o fichas técnicas de estos casos, donde se puede explorar a detalle el análisis que se realizó en la comisión, los puntos petitorios o los resolutivos de la recomendación, lo que se le pide a las autoridades para una reparación integral del daño, una justa indemnización, garantías de no repetición, entre otro tipo de justicia, ¿no? De alguna manera para quienes han sido violentados en estos derechos. Y también tenemos la recomendación 35 de la recomendación número 35 del caso de 24 mujeres, entre ellas 3 menores de edad, atendidas en el Hospital Regional de Río Blanco, que fueron sometidas a métodos anticonceptivos de manera coactiva. La autoridad responsable es CESBER. Los derechos humanos violados son los sexuales y reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad e integridad personal. No es posible que todavía a estas alturas, sobre todo a mujeres, en este caso también 3 de ellas menores de edad, algunas hablantes también de la lengua, el idioma indígena, pues de manera coactiva se les ponga un dispositivo intrauterino y se les limite o se les restringe a su derecho reproductivo y sexual. Exactamente, es una violación pues muy fuerte, ¿no? Sí, de este tipo de violaciones se nos presentan continuamente. Algunas las podemos prevenir desde las conductas de protección que tenemos y los programas de atención en la Comisión Estatal, pues manejamos mucho la orientación jurídica, ¿no? Ahí se puede dar un empoderamiento, un acompañamiento también a las mujeres o a cualquier persona que solicite nuestra intervención, para tratar de una manera integral irle solucionando la problemática que presenta, ¿no? También a través de las gestorías se puede solucionar algún problema que no derive propiamente en una queja. En ocasiones la persona que solicita nuestra intervención, más que se le tome una queja, explicarle que hay que solicitar los informes, esperar 15 días, integrar el expediente, pasarlo al área para su análisis, los servicios periciales y la resolución. A lo mejor lo que le interesa es en ese momento poderle gestionar que lo atiendan o que se le resuelva su problema, ¿no? Uh-huh. Nada más me imagino en materia de salud, en ocasiones hay personas que van y dicen, es que no me han atendido, tengo tal enfermedad, tal lesión, y a veces con una llamada al subdirector o al director del hospital o a la trabajadora social se soluciona, lo atienden de inmediato por algún problema de comunicación o interno y ya es atendido y se le respeta su derecho humano a la salud. Y ya cuando sí hay violaciones o cuando ya hay algo de irreparable, de una conducta irreparable, pues sí tiene que proceder la queja. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero les recuerdo sobre la trivia que tenemos para quienes deseen participar. Es que nos mencionen quién instauró la fecha de la conmemoración para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos mencionen el lema que este año 2017 se está utilizando precisamente para esta conmemoración. El teléfono es 817-5117 y también está la línea abierta por si tienen alguna duda o algún comentario sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Pareciste una noche fría, tú no lo atabas con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Voy a quemar tu puño.

La violencia que se ejerce o que padecen las mujeres radica mucho en la radica en la violación de sus derechos por el desconocimiento de los mismos y el miedo a la denuncia, el aspecto cultural y la naturalización de la violencia hacia las mujeres sobre esto. Nos platicaba mucho el maestro sobre la parte del empoderamiento que es pues necesario que como mujer tengamos. ¿Qué nos puede platicar sobre esta parte, maestro? Muy bien, sí, mira, el empoderamiento es muy importante, como te decía. La evolución histórica de los derechos de las mujeres nos muestra cómo han sido invisibilizadas, discriminadas, incluso apenas en el siglo próximo pasado, a raíz de los años 50 y de ahí de manera evolutiva, apenas se alcanzó, después de una lucha social, el voto o los derechos electorales para las mujeres, ¿no? Y de ahí ha venido una lucha bastante interesante, muy importante, para lograr la igualdad de facto, ¿no? Entonces, este empoderamiento es esencial. De ahí surgen estas acciones afirmativas, como también las cuotas de género, ¿no? Para los cargos públicos o de elección popular. Este empoderamiento para que la mujer pueda estar en posiciones estratégicas y cargos esenciales para poder ser un agente de cambio social, ¿no? Y pueda sensibilizar en la materia. Este empoderamiento, pues sí, se ofrece también a raíz del marco normativo que ha cambiado. Ahora las dependencias públicas tienen estas unidades también de género que se encargan de transversalizar la perspectiva de género al interior de las dependencias y hacia el exterior. Entonces, es muy importante darles esa confianza, esa certeza, ese apoyo, esa fortaleza y ese ímpetu para que continúen con ese gran trabajo. A mí me parece también muy importante, y lo he dicho en diferentes foros, que los hombres nos involucremos también en este tema, en la sensibilización, que vayamos a estos eventos donde se toca toda la problemática, que lo interioricemos, que hagamos introspectiva, que reflexionemos y podamos también contribuir a la promoción, a la difusión, a la sensibilización y a la protección de los derechos humanos de las mujeres. No se trata aquí de polarizar el tema, ¿no? No quiero ocupar el término tanto radicalizar, porque los movimientos a veces se tienen que radicalizar para poder protegerlos y defenderlos, pero sí no hay que caer en polarizar. O sea, yo he visto que luego con esta lucha los géneros como que se polarizan y entonces entran en un conflicto entre dimes y diretes, y eso no abona, ¿no? Tenemos que seguir de manera paralela en la construcción de una sociedad y una cultura de paz en donde ambos géneros se apoyen, contribuyamos a una mejor convivencia social, y para eso, y para el empoderamiento que nos ocupa el tema el día de hoy, pues sí, los hombres nos debemos de involucrar, por supuesto. A mí me gusta cuando voy a un evento en el marco también ahora de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o contra la discriminación, etcétera, a mí me gusta ver que haya también muchos hombres, ¿no? Porque entonces estamos haciendo bien las cosas. Si a esos eventos va pura mujer, pues sí se avanza, pero no estamos abonando esa sensibilización también en el género, en este caso de los hombres. Sí, nos está cambiando también el chip en ellos, ¿no? No solo en las mujeres. Sí, por eso también se ha apostado a unos talleres que me parecen a mí muy interesantes, que nosotros trabajamos de la mano con las OSCs, Organizaciones de la Sociedad Civil, u ONGs, Organizaciones No Gubernamentales. Trabajamos de manera coordinada y conjunta, y hay algunas asociaciones que dan estos talleres que se llaman de nuevas masculinidades, en donde también pues lo que se invita o se exhorta es a que los hombres participen, a entender también estos estereotipos de género, a entender las nuevas formas de convivencia familiar y social. Porque te digo, desde esto que hablábamos de romper estereotipos y paradigmas, pues cuando tenemos algún hijo, algún sobrino, ¿no? Que cumple 6-7 años, si es niño, ¿qué le regalamos normalmente, ¿no? Si es ropa, algo de color azul, si es niño, el balón de fútbol, carritos, en fin, si es niña y tiene 6-7 años, ¿qué le regalamos usualmente, ¿no? Si es ropa, algo de color rosa o moradito, unas muñecas, ¿no? El juego de té, la cocinita. ¿Y qué estamos transmitiendo con estas conductas? Pues precisamente los roles de género, ¿no? A la niña se le está diciendo con las muñecas, bueno, tú vas a estar en el cuidado de los niños, a cambiarles el pañalito, tú vas a estar con la cocinita, bueno, pues te está reproduciendo el rol de que estás encargada de la cocina, de atender al marido y demás. Y al niño, incluso, si quiere el hermanito jugar con la muñeca de la niña, ¿qué hacemos? ¿No? Lo regañamos o le llamamos la atención y ahí le estamos transmitiendo, tú no te involucres en el cuidado de los niños, ¿no? Y esto, pues vamos creciendo con estos roles de género, y a la hora de que tenemos ya un matrimonio y tenemos nuestros propios hijos, ahí empieza este tipo de problemática, de choque y demás. Y también en el caso de los hombres hay ciertas conductas en las cuales también podemos estar violentados en derechos. Entre ellas es el papel de ser proveedor, ¿no? Traen esa carga luego en la espalda o en los hombros de que tiene que alcanzar el dinero para pagar la renta, para pagar la tarjeta de crédito, el teléfono, la luz, la comida, las escuelas, los uniformes. Y eso también es algo que va cargando el hombre, que también dentro de estos roles de género, en toda su etapa de crecimiento, muchas veces el padre o el abuelo, si él quería expresar algo o lloraba, pues le pegaban y decían, los hombres no lloran, ¿no? Y eso es algo que van cargando y que también puede ser motivo de la violencia, que hay que, desde un apoyo interdisciplinario o multidisciplinario, abordar todo este tipo de problemáticas para abonar a una mejor sociedad. Sí, es un trabajo muy arduo el que hay que hacer tan solo en el núcleo familiar, ¿no? No reproducir estos roles o estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionan, al hombre que no llore, ¿no? O sea, sí. Tú no lloras, tú no muestras sentimientos, ¿no? Tú, exacto, eres el que está en el aspecto público y la esposa se queda en la parte privada. Entonces es ya muy marcar estos roles que, bueno, hay que empezar a trabajar para que no sea así. Es mucho, ¿no? Es mucho. Tenemos bien identificados, sí, varios de estos tipos de roles, también en muchas familias tradicionales, en donde no alcanzan o no se tienen los suficientes recursos económicos y se tienen, no sé, 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres, y no alcanza para pagar la escuela, uniformes y demás, ¿a quién se le da prioridad para que vaya a la escuela y tenga acceso a la educación y a los estudios, ¿no? Usualmente a los hombres. Y a la mujer luego se les transmite también el rol de, pues tú espérate, tú mejor consíguete un buen partido para que, uh-huh, te cases, para que te mantenga, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado mucho, o sea, a lo largo de estos últimos años, desde la perspectiva jurídica, desde el marco normativo, se ha abonado mucho. Por eso también están las cuotas o la paridad de género para ese empoderamiento a la mujer. Ha habido casos muy interesantes, tanto en el mecanismo no jurisdiccional de derechos humanos como en el mecanismo jurisdiccional a través de los juicios de amparo y demás, también en el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana con su sede en Washington ha tenido puntuales observaciones que han abonado en la materia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con su sede en San José de Costa Rica ha emitido sentencias que han sido jurisprudencia interamericana y que le han dado una especie de armonización, homologación o unificación a este cuerpo normativo de los sistemas jurídicos de los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos para que adecúen estos marcos normativos a los estándares interamericanos en la materia. Y México no ha sido la excepción. México, por ejemplo, tuvo una sentencia del caso Campo Algodonero y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, las muertas de Juárez, en este contexto de violencia exacerbada que se daba en Ciudad Juárez, Chihuahua, tú recordarás, en donde las hermanas González y otra sufrieron este tipo de violencia, incluso dos de ellas menores de edad. Y entonces este procedimiento que se llevó en la Corte Interamericana visibiliza este tipo de violencia que se ejercía en México, incluso institucional, estructural y el marco normativo, y pide ciertas cosas al gobierno mexicano que han abonado para un gran cambio en la materia, ¿no? En esta sentencia se ocuparon 2 instrumentos internacionales muy garantistas y pro derechos humanos de las mujeres, como es la CEDAW y la Convención Belém do Pará, 2 instrumentos internacionales contra la violencia y contra la discriminación hacia la mujer, ¿no? Y son interpretados en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, que es el aplicable, que le da luz y vida a este sistema interamericano y que nos permite, desde esta perspectiva del derecho internacional público, visibilizar este tipo de problemáticas que ocurren en un país, en este caso en México. Y así ha habido varios pronunciamientos contra el Estado mexicano en particular. El caso de Rosendo Radilla Pacheco por una desaparición forzada de personas, el caso Castañeda Guzmán, Rosendo Cantú, en fin, varios casos muy importantes y que también abonan desde la multiplicidad o la violación sistemática de algunos derechos humanos, que derivaron después también en una gran reforma constitucional y paradigmática en nuestro país, que es la reforma del 10 de junio del 2000 en materia de derechos humanos, donde ya se incorpora a rango constitucional el término derechos humanos y una serie de figuras jurídicas, como el principio pro persona, la interpretación conforme, que abren un nuevo bloque de constitucionalidad en nuestro país, de manera muy clara, de manera garantista, tratar de accesar a la justicia a las personas desde esta perspectiva de los derechos humanos. Así es. Y bueno, platicábamos también que es importante el rol de las políticas públicas y obviamente su ejecución, porque permiten este empoderamiento hacia las mujeres y que se creen herramientas que favorezcan su crecimiento, el desarrollo para la familia y favorecen en algunos casos la autonomía de las mismas. ¿Qué estrategias se pueden implementar, maestro, para aminorar la problemática de violencia en contra de las mujeres? Bien, mira, las estrategias son varias. Te digo, intervenimos varias dependencias, organismos autónomos, sectores del gobierno, que combinan un objetivo común, que es la defensa de estos derechos. Entonces, pues primero, en Veracruz tenemos una geografía u orografía complicada, con una presencia también indígena en nuestros pueblos y comunidades. Pueblos originarios y comunidades indígenas, zonas serranas, en fin, que pues pueden llegar hasta dificultar la atención, ¿no? En diferentes materias, salud, educación, trabajo y demás. Entonces los programas y las políticas públicas tienen que estar muy bien encaminadas, con un trabajo y un tejido muy fino, para poder empoderar, en este caso a las mujeres, y también a las niñas y niños y adolescentes, ¿no? En la medida en que también nosotros podamos crear o incidir en nuevas generaciones que conozcan sus derechos, que estén sensibilizadas en la materia, pues habrá menor comisión de conductas violatorias de derechos humanos. Entonces, desde la Comisión Estatal trabajamos arduamente para impulsar estos programas. Contamos con varias delegaciones también a lo largo de la entidad veracruzana. Tenemos 5 delegaciones regionales y 4 delegaciones étnicas. Los delegados étnicos hablan la lengua o el idioma de la zona, que es muy importante precisamente para evitar sobrevictimizar o revictimizar a una persona, o en este caso mujer o niña indígena, que está queriendo defender sus derechos. Y sabemos que mientras más condiciones de vulnerabilidad se den en un caso concreto, pues más violaciones vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, ahorita nada más así recuerdo un caso de doña Jacinta Francisco Marcial en el estado de Guerrero, esta indígena otomí que se encontraba en el mercado de artesanías vendiendo sus productos, y que en una redada de la entonces llamada Agencia Federal de Investigaciones entran los líderes del mercado, cierran las puertas y se quedan adentro los agentes, ¿no? Y después, cuando logran destrabar todo esto con la negociación y salen los agentes, agarran a algunas de las personas y les inician algunas denuncias, entre ellos a esta indígena que fue acusada de secuestrar a 6 AFIS, agentes federal de investigación, cuando lo único que estaba haciendo era proteger sus artesanías, ¿no? Estuvo privada de su libertad más de año y medio, con una cuestión de múltiples violaciones a sus derechos humanos, y ahí se juntan 3 situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Mujer, indígena y en extrema pobreza, ¿no? Estás poniendo el escenario ideal para que se proliferen estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces la CNDH en ese momento también inició un expediente, organizaciones de la sociedad civil, que también se trabaja de manera conjunta, lograron poner en la agenda nacional este asunto a través también de un litigio estratégico. Se visibilizó este problema hasta que la Procuraduría en ese entonces pues también decidió mejor desistirse de la acción penal, ¿no? Por todo lo que se encontraba ahí de violaciones sistemáticas y procesales a derechos humanos, ¿no? Y así encontramos muchos casos que se pueden presentar. Exactamente. Y bueno, también un aspecto que cobra relevancia es las redes de apoyo, tanto de manera personal, la familia, este círculo más cercano, pero también el caso de algunas asociaciones civiles. En este caso, ¿ustedes cómo están trabajando para favorecer a beneficio de las mujeres y que no se estén violando sus derechos? Muy bien, gracias. Rosy, mira, en Veracruz es una de las entidades que más asociaciones civiles, ONGs u OSCs tiene en el país. Y muchas de ellas precisamente se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? A dar este empoderamiento, a construir redes de apoyo, de canalización, de orientación jurídica, etcétera. Entonces, nosotros, dentro de la Secretaría Técnica que hay en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se lleva también un registro de estas asociaciones civiles y continuamente se está apoyando en eventos que se llevan a diferentes regiones, donde se busca involucrar a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a las dependencias que hay en esas localidades o en esas regiones, y por supuesto a los defensores de derechos humanos, ¿no? Y se hacen los eventos con esta temática, se les explica los programas que se tienen de atención por parte de la comisión, se lleva también muchos eventos acerca de las funciones que tiene el organismo para que conozcan qué es la CDH, cuáles son sus maneras de apoyar a la ciudadanía, a las personas en las diferentes problemáticas. Tenemos también el curso de derechos humanos en México, tenemos cursos en materia de igualdad de género y no discriminación, en fin, una amplia variedad y sobre todo pues vamos de la mano, vamos caminando junto con las organizaciones que son las que en muchos casos también nos canalizan a las personas, porque pues somos un organismo pequeño hasta cierto punto, con un presupuesto austero, y con mucha creatividad, mucho impulso y mucha fortaleza, sobre todo actualmente con nuestra presidenta, la doctora Namiko Matsumoto, pues hemos abarcado lo más que podemos, replicamos los derechos humanos, buscamos personas y servidores públicos que nos auxilien y nos ayuden en nuestros programas de acción. Y bueno, vamos avanzando también en este tema. Exactamente. Y bueno, ¿dónde se encuentra la comisión aquí a nivel local? Y bueno, ¿qué opciones hay si requerimos necesitamos hacer a lo mejor una denuncia? ¿Qué protocolos hay que seguir? Gracias, Rosy. Mira, el organismo está abierto para cualquier persona que solicite la intervención. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la calle Carrillo Puerto número 21, zona centro, en esta ciudad de Jalapa, Veracruz. El número de teléfono la dan sin costo, es el 01800-260-2200. Lo repito, el 01800-260-2200. Ahí pues lo puede atender cualquiera de nuestros abogados especialistas en derechos humanos. Contamos con guardias las 24 horas, los 365 días del año. A su vez, tenemos, comentaba, 5 delegaciones regionales. Están en Veracruz Puerto, están en la ciudad de Córdoba, están en Tuxpan, está en Coatzacoalcos. Tenemos delegaciones también étnicas en Songolica, en Chicontepec, en Acayucan, en Papantla, y están ubicadas geográficamente para que también las personas puedan acudir directamente a estas delegaciones. Y si no, en este teléfono, en el 01800, les podemos dar los teléfonos o direcciones de estas delegaciones, o bien levantar la queja o brindar la orientación jurídica o la gestoría a través de la línea telefónica, o en nuestra página de internet. También contamos con redes sociales institucionales, tanto en Facebook como en Twitter, donde también nos hacen y hay muchas preguntas, orientaciones, y se les explica o se les canaliza con el abogado o abogada para que atiendan el asunto que nos están pidiendo. No es necesario entonces ir de manera física para hacer una denuncia, puede hacer vía telefónica. Puede ser vía telefónica, puede ser por correo electrónico, puede ser a través de nuestras páginas en redes institucionales, y por supuesto también puede ir la persona, o bien puede ir un representante, ¿no? Alguien en voz de un tercero que nos comente la situación o la problemática que está aconteciendo. Tenemos en la Comisión Estatal direcciones especializadas, tenemos una dirección que es general de orientación y quejas, tenemos dirección especializada de atención a mujeres, a grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Tenemos una dirección especializada en materia indígena, una dirección especializada en asuntos penitenciarios para aquellas personas que están privadas de su libertad. Contamos también con la dirección de seguimiento y conclusión. Una vez que se emite una recomendación en materia de derechos humanos, pues esta dirección ve que se acepte, que se cumplimente en todos los petitorios. Y esencialmente lo que queremos es visibilizar nuestro trabajo, que es bastante, es arduo. Todas las personas, las abogadas y abogados que constituyen el organismo, es gente muy sensible, muy capaz, y que yo aprovecho este espacio también para su agradecimiento. Conozco a prácticamente todos, cómo se involucran en diferentes horarios, y poniendo mucho esfuerzo y dedicación, apoyan y ponen su granito de arena para hacer de la entidad veracruzana una entidad mejor capacitada, mejor con conocimientos y competencias en materia de derechos humanos. Estamos pues prácticamente cerrando el tema. El tiempo, bueno, es muy corto para platicar sobre esto, pero hemos podido, bueno, abordar muchas partes de lo que es la violencia contra la mujer. Maestro, no sé si quiera mencionarnos algún mensaje a la comunidad que nos está escuchando, a fin de conclusión del mismo. Sí, claro. Bueno, primero, pues no encasillar nada más cuando hablamos de violencia de género, que se está haciendo especial mención nada más a la mujer, ¿no? Sino que la violencia de género implica también puede haber violencia a los hombres. En algunas familias más liberales o progresistas, donde han cambiado estos roles y es la mujer la que provee, la mujer la que tiene el trabajo y el hombre el que se dedica al cuidado de los niños, hemos visto también cómo se pueden llegar a cambiar los roles, ¿no? Y entonces puede ser que el que sufra violencia al cambiar los roles sea un hombre. Y en ocasiones el marco normativo o la propia cultura puede llevarlo a que no denuncie o que no señale este tipo de violaciones. Entonces hay que ser sensibles en que tenemos que abonar al género, ¿no? Por ejemplo, esto me recuerda también hace varios años en España hubo un partido político que impulsaba los derechos de las mujeres y pues las candidatas que ponía eran obviamente mujeres, pero con las leyes de protección de la cuota de género también, si ese partido ponía 10 mujeres, oh sorpresa, tenía que poner también a 5 hombres, ¿no? Porque lo que se busca es el equilibrio de la cuota de género. Entonces, incluso era contrario a los fines de lo que se buscaba en ese partido. Pero es muy clara la ley en ese sentido y los principios de igualdad y no discriminación. Y, por supuesto, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Sabemos que en este tipo de sociedades como la mexicana, en donde todavía hay un machismo, donde todavía hay esta percepción falocéntrica de los derechos, pues es importante que se acerquen con alguien de alguna ONG, sociedad civil, asociación civil, para que les orienten, que se acerquen a la academia, que se acerquen a nosotros, ¿no? Estos teléfonos y las direcciones, y obviamente les vamos a dar ese empoderamiento, les vamos a dar acompañamiento jurídico, les vamos a canalizar para darle todo el apoyo psicológico, jurídico, que requieran, y llevarlas de la mano, ¿no? Para que se pueda solucionar la problemática que estén enfrentando en ese momento. Que el mensaje que quiero darles es que no están solas ni solos, acérquense a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con mucho gusto les vamos a servir. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al maestro Heiser Manuel Caso Molinari, quien es primer visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Veracruz, por estar el día de hoy con nosotros, maestro. Y también agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Te ocupan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. son naves que no se asustan de animal ni policía y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiendo que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre la ruina. ¡Ay, será nani nemene saliete tu sayado! A dos tocor en grato più dispiete par meno un po'. A dos lo poco coche más si puye te las está. Pero te corre a pie sonam destruye su la guarda. Yan mon gopa yan moya. Yan mon gopa yan moya. Funicula, funiculi, funicula, gopayamo ya, funiculi, funicula, yanmo, gopayamo ya, yanmo, gopayamo ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, gopayamo ya, funiculi, funicula. Ay, será nani nemene saliete tu sai a dos. A dos tocor en grato più dispiete farme non può. A dos lo poco coche ma si puie te la sa sta. E non te corri a pie sonam destruye su la guarda. Yan mon goppa yan moya, yan mon goppa yan moya, funiculi funicula, funiculi funicula, goppa yan moya, funiculi funicula, yan mon goppa yan moya, yan mon goppa yan moya, funiculi funicula, funiculi funicula, goppa yan moya, funiculi funicula. Thank you.